El creyente y el peluquero. Un creyente y un peluquero, no creyente, estaban caminando por los barrios de la ciudad. El peluquero dijo al creyente: ¿Ves? Es por esto por lo que no puedo creer en el Dios que tú me hablas, en un Dios de amor. Si Dios fuera así como tú dices, no permitiría que estos vagos fueran adictos a la droga y a otros hábitos destructivos. No, no puedo creer en un Dios que permita todo esto. Mira. El creyente estuvo callado hasta que se encontraron con un hombre particularmente descuidado. El cabello le llegaba hasta el cuello y la barba sin rasurar. El creyente le dijo: No serías un buen peluquero si permites que un hombre como este continúe viviendo aquí sin un corte de pelo y una buena rasurada. Indignado, el peluquero contestó: Ay, ¿por qué me culpas por la condición de este hombre? No puedo evitar que él esté así. Nunca ha ido a mi peluquería. Yo podría arreglarlo y hacerle ver como un caballero si él me lo pidiera. El creyente miró fijamente al peluquero y le dijo: Entonces, no puedes culpar a Dios por permitir que los hombres sigan viviendo en sus malos caminos. Él constantemente los está invitando a acercarse para ser salvados y para recibir sus promesas a través de su palabra. Pero al igual que este hombre, no se lo han pedido, no han querido. Esta decisión es personal y solo tienes que invitarlo a entrar a tu corazón.